FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que queda el penal, a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que es verdad. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno, una casa abrigo. Explicaciones, piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez, que no nos da brilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Comenzamos recorte informativo del día de hoy y quería en el día de hoy, bueno, aportar algunas reflexiones, algunas ideas. Que a partir de la lectura de los principales matutinos de nivel nacional, de recorrido nacional, de llegada nacional, entre bueno los que se encuentran, bueno, los que todos conocemos, ¿no? Aquellos llamados los hegemónicos, y los que bueno tienen una cercanía con el oficialismo. Y que, bueno, constituyen básicamente lo que podríamos llamar intelectuales orgánicos, tanto de un espacio como del otro, si bien, bueno, hay una tarea de construcción hegemónica diversa, no deja de ser efectivamente una manera de resignificar el debate democrático, que en definitiva es el orden político que garantiza el statu quo. Por un lado, se acentúa la forma de cubrir las elecciones de una manera militante por parte de los medios oficialistas, en los cuales, bueno, claramente se hace campaña. Incluso escuchando Radio Nacional uno percibe esto, en el cual hay una especie de noticiero de media hora en el cual se trata de dar cuenta de lo ineficiente de la gestión de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, los actos de campaña que van realizando los diferentes candidatos en la provincia de Buenos Aires y también a nivel nacional, el Scioli, bueno, y todas estas actividades que darían cuenta del discurso oficial y de la defensa de una campaña electoral que se intenta polarizar, que se intenta poner en determinados carriles, que en definitiva favorece en última instancia a el juego electoral, a la legitimidad de la forma de gobierno y la forma de Estado que tiene en este momento el statu quo, ¿no? El sistema establecido, lo que está establecido en la Argentina, que en definitiva es un modo de explotación en el cual las clases dirigentes y las clases que están obviamente llevando adelante el desarrollo económico y bueno los grandes negocios manejan la situación en desmedro de las grandes mayorías que tienen poco y nada para decir, salvo esto que se llama elecciones. Por otro lado, bueno, los grandes diarios más conservadores, y no por esto estoy diciendo que los otros medios no tengan una manera de reconstruir y de llevar adelante la dominación establecida, ¿no? Sino que hay siempre una discusión entre las clases dominantes, en las cuales hay una idea de modernización siempre en una parte de este conglomerado de actores que hace que vean la necesidad de cambiar las cosas para que nada cambie, porque si no cambiamos las cosas se pueden desbandar. Esto, bueno, claro, tiene que ver con lo que sucedió allá por el 2001. Esto como una pequeña introducción para que se entienda desde dónde estoy hablando. Página 12, hablando de Scioli, de Zanini, de Fernández, de Domínguez, que están abrazados, muy amigos y sonrientes, y fundamentalmente hablando del juez Bonadío, que intenta politizar, partidizar la causa de Otesur, que teóricamente no tendría sustento y que, bueno, se trata de una operación mediática, un concepto muy de moda últimamente y que tiene que ver con justamente utilizar también los mecanismos de cuestionamiento a quien está cuestionando al poder, justamente para poder reactualizar ese debate al cual nos referíamos previamente. En definitiva, Infonews tiene una perspectiva aún más militante, en el cual titula claramente, y Tiempo Argentino fundamentalmente, que titula incluso más tendenciosamente, podemos decir, o podemos decir más militantemente, para utilizar de la manera que se plantean los debates hoy en día en relación a los medios, ¿no? La corporación judicial, por ejemplo, el polémico fallo, crece la ofensiva judicial contra una ley del Congreso y denuncian a Bonadío, también tomando esta nota justamente en defensa de los negocios de la presidenta y, bueno, defendiendo la transparencia de esos emprendimientos. Clarín y La Nación hablan de lo que está pasando en el exterior, de esto que tiene que ver con Irán, que tiene que ver con el poderío nuclear y lo que tiene que ver con la posibilidad de dedicar esto a iniciativas militares, ¿no? Y las estrategias por parte de Estados Unidos para evitar esto. Israel también en tapa de Clarín, en por lo menos en la portada aquí de los del Clarín Online. Todas estas cuestiones que dan cuenta de la perspectiva internacional de Clarín también tienen su lado nacional y ponen en primer lugar también el corte en Puente Pueyrredón por parte de trabajadores de la línea 60. Una noticia que vamos a estar trabajando también el día de hoy, por supuesto desde la perspectiva que nosotros creemos es la que podemos hacer, ¿no? Porque tiene que ver con la perspectiva de las grandes mayorías, de los trabajadores y no de los lugares de poder que se ocupan, ya sea en el Estado, bueno, o en los medios hegemónicos. Y Clarín toma esta noticia, obviamente, con los consabidos intereses que hay detrás. Habla de Máximo, habla de Cristina de Kirchner, Fernández de Kirchner, y de la campaña de Máximo en Santa Cruz. ¿Qué podemos decir de todo esto? ¿Qué es lo que estoy queriendo decir, introduciendo y describiendo someramente lo que va apareciendo en los diarios. Esto ha estado sucediendo durante muchísimos años, ¿no? Ya desde 2008, en el momento en que esta alianza entre los medios hegemónicos y el kirchnerismo se rompió. Se rompió incluso en momentos en los cuales ese quiebre de relaciones no fue tal, porque siguieron beneficiándose unos y otros en esta escalada de supuestos conflictos. Digo supuestos porque los conflictos siempre son dentro de determinadas reglas de juego. Yo creo que a nadie más en la actualidad le queda ningún tipo de sospecha en relación a las supuestas intenciones golpistas de Clarín, no porque esto los haga mejores, sino porque saben que la conveniencia de sus intereses y de el sistema de dominación y de opresión que existe necesita de la democracia, necesita del Estado, y necesita de la legitimidad que el kirchnerismo vino a darle en estos últimos años ante las grandes mayorías de el estado de cosas, ¿no? Y una de los grandes trabajos que tienen que ver con la construcción de la ideología que ha hecho el kirchnerismo en los últimos años, y que lo he mencionado en otras oportunidades, da cuenta de una matriz de pensamiento que establece que el Estado es el lugar de la democracia, las instituciones del Estado es el lugar donde se desarrollan las grandes mayorías, ¿no? Esto es lo que dice el discurso, y por el otro lado estarían los empresarios, el poder económico, lo que los intelectuales orgánicos últimamente están llamando el poder real. Que esos son los verdaderamente poderosos, que el Estado, el gobierno, no tienen realmente poder, sino que intentan coordinar, poner frenos, manejar la situación en beneficio a aquellos que no tienen poder, ¿no? Que son las grandes mayorías, los trabajadores, el pueblo en general. Esto más o menos sería por lo menos la interpretación que hago yo de el discurso que establece el kirchnerismo. Lo que genera esto justamente es la idea de que la institución del Estado, de la democracia, es un lugar de confrontación, es un lugar de debate en el cual, soslayando los poderes económicos, todos somos iguales, porque en definitiva un voto, una persona, ¿no? Ese sería el último bastión de la democracia entendida como la decisión de las mayorías, ¿no? Ahora bien, también se está diciendo por parte de los intelectuales orgánicos y fundamentalmente del ministro de Economía, digo porque es el más visible, porque no solo es un ministro de Economía en términos técnicos, sino que además es un militante político, un creador de ideología, de argumentaciones que fundamentan y que defienden al modelo, y habla de la idea que una y otra vez trae de que el capitalismo crece gracias al Estado. No hay capitalismo posible sin la intervención de un Estado. En una entrevista con Verbisky justamente hablaban de esto, con Horacio Verbisky, y decían que justamente ningún capitalismo se desarrolló en ausencia de Estado, siempre necesitó del Estado. Por lo que está claro para estos actores que un Estado fuerte, y en la actualidad, en este momento, genera un capitalismo saludable, un mejor capitalismo, es decir, un capitalismo que cree mejores negocios. No se trata de derribar al capital, no se trata de combatirlo, de destruirlo, de redistribuir de manera tal que sean, de algún modo, zanjadas las diferencias, sino todo lo contrario. Se trata de que la intervención del Estado va a generar el desarrollo que de otra manera no ha podido ser generado. Porque durante los 90 lo que ha habido ha sido grandes negocios, pero un pobre desarrollo del país. Y esto en conceptos de la industrialización y de la potencia del capitalismo nacional. En definitiva, lo que se está proponiendo es el trabajo, es la producción, sin conseguirlo, porque la industria sigue siendo profundamente dependiente. Se toman de el relato de la deuda, de los fondos buitres, sin decir que el desendeudamiento primero significa pagar. Esto que en algún momento se festejó como un modo de liberación, bueno, no es que se decidió no pagar o que se negoció una quita, o que no, simplemente se pagó y eso significaba una liberación. Claro que, por supuesto, también significaba grandes ganancias para los grupos económicos externos. Finalmente, la deuda externa fue pagada para volver a tomar más deuda. ¿Qué es lo que se está haciendo en este momento? ¿Y por qué se está haciendo en este momento? Porque el precio de la soja ha bajado, porque el gigante chino, que hasta hace pocos años no producía soja, esto es un dato de la economía real muy relevante para la economía argentina, la economía y para la economía mundial, porque la economía de la soja mundialmente afecta sí o sí a la capacidad de adquirir divisas por parte de la Argentina. Bueno, hasta hace un tiempo China no producía soja, por eso importaba y industrializaba la soja en su lugar, en su país, ¿no? Hacía el alimento balanceado, ¿no?, para los chanchos chinos. Ahora está produciendo soja, por eso el precio está bajando. Quiero decir, hay más producción, hay más oferta, de manera tal que el precio baja. Por lo tanto, se está cerrando esto que en determinado momento el propio ministro de Economía, Axel Kicillof, publicitaba como la mayor capacidad de superávit, superávit, es decir, que entraba más por las exportaciones que de lo que entraba por importaciones, de la balanza comercial, este superávit histórico, ¿no?, lo que permitió un crecimiento a tasas chinas, que era lo que se decía. Bueno, esas condiciones internacionales lentamente están desapareciendo. Y sin embargo, la industria, que efectivamente ha sido modernizada ya desde el tiempo del menemismo y también en el kirchnerismo, esta industria que había sido modernizada sigue siendo tremendamente dependiente. Esta imposibilidad de encontrar el desarrollo es lo que en definitiva hace dudar a las clases dominantes de la capacidad de este país para industrializarse. Es así que, en definitiva, estamos presenciando una disyuntiva de las clases dominantes en relación a qué camino seguir en un momento de crisis que se avecina. Hay mucho de actuación, hay mucho de pelea armada, de discursos no del todo claros, no ideológicamente claros, por supuesto, pero lo que sí hay, y en definitiva este es el discurso que en última instancia está prevaleciendo, que es la necesidad de encontrar por parte de estos sectores de las clases dominantes, de llegar a un acuerdo, de llegar a un acuerdo. Es lo que en definitiva corporiza Daniel Scioli. Daniel Scioli corporiza ese ejemplo, digamos, de diálogo, de diplomacia y de tratar de zanjar estas diferencias en la decisión de la dirección de la economía argentina en beneficio de todos los integrantes del país, no, de las clases dominantes. Eso es lo que se está discutiendo, ese es el debate. Ahora, se nos invita a participar de esos debates eligiendo, teniendo que elegir entre unos y otros. Esto históricamente ha sido así. No hay posibilidad a una segunda lectura. Uno le estaría haciendo el juego a no sé quién si uno intenta, obviamente, llevar adelante un discurso propio, una posición, un accionar que dé cuenta de la defensa de las grandes mayorías, de estar en contra de la represión a rajatabla, sea donde sea, sea en Santa Fe con el Partido Socialista, sea en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, parece como que para algunos sectores que defienden a este gobierno hay que denunciar algunas cosas, silenciar otras. Y eso es el caso, por ejemplo, de lo que está sucediendo también y lo que viene sucediendo hace años también, porque es un conflicto que data de mucho tiempo, en la línea 60. Lo que sucedía con los trabajadores y sigue sucediendo con los trabajadores de Techín, lo que sucede con los ajustes que se fueron dando en LEAR y la represión que se ha dado en todas esas circunstancias. Y ni hablar de lo que sucede en los hospitales públicos, que es el tema que estábamos trabajando en el día de ayer. Tratando de buscar las razones para continuar en la tarea de construir herramientas para la lucha, para una opción autónoma, independiente, que tenga que ver con la clase trabajadora, con las mayorías de los barrios, estos excluidos estructurales que siguen existiendo a pesar de las intenciones de invisibilizarlo, de mentir en relación a los números que ocultan historias, que ocultan personas, que ocultan vidas. Estas vidas que luchan por sobrevivir en un contexto como en el conurbano. Y bueno, hablando de todo esto, tratando de hacer un camino dada las condiciones adversas que se nos presentan, es lo que intentaremos hacer en el día de hoy. Esto es Recorte Informativo, así comenzamos. And that's the

a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Hola, hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Recorte informativo es un programa hecho por periodistas que trabajan de hacer periodismo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Hemos estado trabajando en la semana pasada las listas registradas y oficializadas por la Junta Electoral. Bueno, la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires publicó estas listas y era lo que estábamos compartiendo con ustedes la semana pasada. Cuando hablábamos del Frente de Izquierda y los trabajadores, un tema que hemos estado hablando extensamente y que tenía que ver con las dificultades que tenía el Frente de Izquierda para llegar con una lista unificada a las PASO, hizo que finalmente fueran presentadas dos listas en todo el Frente de Izquierda y de los trabajadores. En el caso de Moreno, se han presentado dos listas. La lista que presentó el Partido Obrero junto a Izquierda Socialista, que lleva como candidato a intendente a Rodrigo Amoroso. Habíamos hablado, bueno, hablamos extensamente con él muchas veces, y nos faltaba tener la palabra de la otra lista que se presenta, que fundamentalmente nuclea lo que es el PTS dentro del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. En Moreno, la precandidata a intendente es Erika Seidler, que está en comunicación telefónica para hablar con nosotros. Buen día, Erika. Bernardo Tosi te saluda aquí en Recorte Informativo. Hola, buenos días. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Quería, bueno, fundamentalmente saber cómo se conformó esta lista y bueno, la historia de militancia que tiene el PTS en Moreno, porque un poco nosotros, al menos yo, desconocíamos la presencia del PTS en Moreno hasta hace poco. Y bueno, quería saber, bueno, cómo se han conformado aquí en Moreno y bueno, y si tiene que ver con ignorancia solo mía, ¿no? Que efectivamente es posible que así sea. Contanos un poco el PTS en Moreno. Mira, Moreno es un partido en el que como organización estamos dando nuestros primeros pasos, esa es la verdad. Hay mi compañero Walter Valdemoros, que va como candidato a primer concejal, es un trabajador que vive en Moreno, y es enfermero del Garrahan, pero estas elecciones, mira, una cuestión muy positiva, yo recién te escuchaba que vos comentabas lo de las internas que hay dentro del Frente de Izquierda. A nosotros, al PTS, nos permitió explorar las redes que hay, los amigos, los familiares, los conocidos, poder presentar una lista en Moreno, oficializarla y comenzar a dar unos primeros pasos en hacer un trabajo que se extienda en el territorio. Justamente este domingo que pasó, antes de ayer, hicimos un almuerzo en mi casa, en Mariló, donde se hicieron presentes unos 25, 30 vecinos, donde charlamos la situación del barrio, cuáles son las cuestiones más sentidas. Así que desde el punto de vista del trabajo del PTS dentro de Moreno, estamos dando nuestros primeros pasos y la verdad que estamos muy contentos porque hay un muy buen recibimiento. ¿Cómo este trabajo que ustedes están empezando a darse tiene como objetivo las elecciones o tiene un objetivo más de fondo? No, mira, lo que nosotros queremos son dos cuestiones. Por un lado, utilizar la campaña y las candidaturas, porque no es que nosotros voy yo sola, digamos, al barrio, sino que detrás mío hay una organización, el PTS tiene 25 años de historia y un laburo sistemático, regular y de hormiga que nos ha permitido conquistar delegados, centros de estudiantes, comisiones internas, cuerpos de delegados, seccionales de sindicatos, por el caso del SUTEBA, por ejemplo, y con esa fuerza ir a los barrios para poner a disposición de todas las luchas que se desarrollen. Entonces la idea es, desde ya, charlar con los vecinos y pedirles y convencerlos de que nos acompañen con su voto, pero también pensar en un trabajo que se extienda y que vaya más allá de las elecciones. Incluso el domingo un vecino, un pibe joven, 23 años, trabajador de la construcción, tiene un local en su casa y él lo ofreció para que pudiéramos abrir un local ahí en Bariló. Así que la idea no es solamente ir en las elecciones, sino ver de qué manera se puede hacer un trabajo que vaya mucho más allá de eso. La coordinación con el Partido Obrero, me imagino, aquí en Moreno, de algún modo va a darse, porque estando dentro del mismo Frente de Izquierda de los Trabajadores, se va a dar. Es un momento complejo, ¿no? Como para que nazca o que empiece a dar sus primeros pasos el PTS en Moreno, porque justamente hay como un enfrentamiento, por lo menos una discordia en el interior del Frente de Izquierda de los Trabajadores, en lo cual hay un debate en relación a la conveniencia o no de presentarse a las PASO, la discusión en relación a la conformación de una lista unificada, bueno, y toda una serie de cuestiones que las hemos estado trabajando aquí en el programa, pero lo que me interesa puntualmente es cómo se da esta relación con el Partido Obrero aquí en Moreno. Mira, con respecto a la conveniencia o no y a las PASO, nosotros por un lado hicimos 5 propuestas unitarias para poder buscar la forma de presentar una lista unificada en estas elecciones. Ante la negativa del Partido Obrero y de Izquierda Socialista, finalmente nos presentamos en listas separadas. Nosotros no opinamos que sea un problema, sino que es sano, incluso es un método de la izquierda y de los revolucionarios hacer las discusiones abiertas de cara a toda la población, y no que, como en el caso, por ejemplo, de Frente para la Victoria, la gente de repente se desayuna con que el candidato es uno y que se eligió a dedo desde arriba. Nosotros las discusiones hacemos públicas y por eso están estas dos listas. En el caso de la coordinación en Moreno, conozco algo del trabajo que tiene, más que el Partido Obrero, el Polo Obrero, que es más el trabajo más que hizo el Partido Obrero en relación al movimiento piquetero, y podríamos ver de qué forma combinar, o si, porque digamos las cosas son en agosto y en octubre, depende de qué lista gane, tenemos que coordinar actos de apoyo, etcétera, porque ya que nosotros vamos a apoyar si son los compañeros los que se resultan ganadores en la lista de las PASO, los apoyaremos sin ningún tipo de problema. En otros distritos, la conformación del Frente de Izquierda y los Trabajadores fue un poco dificultosa en los casos en los cuales el Partido Obrero ya tenía una existencia previa, ¿no? En el cual ya se había presentado elecciones. En el caso de Moreno, sin embargo, el Partido Obrero siempre se presentó como en Frente de Izquierda y los Trabajadores. Pero en la constitución, digamos, del PTS aquí en el Partido de Moreno, ¿hubo conflictos en relación a esto? Quiero decir, a la integración del Frente de Izquierda y los Trabajadores. A la integración a la oficialización de la lista, por ejemplo, ¿no? No hubo ningún tipo de problema. Lo que yo te decía hace un rato, por la debilidad, si querés, de que es un distrito nuevo para nosotros, y tuvimos que ser muy ofensivos para charlar con la gente que conocíamos, incluso con estudiantes, trabajadores que conocemos de otros lugares, contarles cómo era la situación hacia dentro del Frente de Izquierda, y pudimos presentar los 33 candidatos que se requieren y la cantidad de avales que te exige la justicia electoral, pero todo en su tiempo, forma, plazos y cuestiones legales absolutamente de manera correcta. No tuvimos problemas en ese sentido. En el sentido de la legalización, como bien vos decías, no hubo ningún problema. Pero en el debate dentro del Frente de Izquierda y de los trabajadores, la presentación del PTS, siendo que llega, digamos, a dar sus primeros pasos ahora, ¿qué recibimiento tuvo el Polo Obrero, el Partido Obrero, en relación al PTS? Mira, no nos ha llegado ningún tipo de comentario, ni los hemos visto los compañeros tampoco en alguna actividad o por el estilo, como para saber. Imagino que, siendo que son compañeros de una gran tradición de lucha, etcétera, que el arribo de otra organización de lucha como es el PTS, que lo ha demostrado en conflictos como el de DEA el año pasado o como con los trabajadores de la 60 ahora, no creo que les cause ningún tipo de malestar, siendo que tenemos nuestras diferencias, pero ambos somos organizaciones de lucha y que hemos estado al lado de los trabajadores y del pueblo cada vez que así lo ha requerido la realidad. Es significativo en este sentido, las palabras que estás emitiendo, Erika, el nombre de la línea interna, ¿no? Renovar y fortalecer el frente. Esa es la idea y el objetivo que mueve a la creación del PTS aquí en Moreno. Sí, nosotros representamos a la lista 1A, Renovar y Fortalecer el Frente, como vos decías, porque nos parece que hay una nueva generación de jóvenes luchadores, trabajadores, mujeres, estudiantes, como mi compañero Nicolás del Caño, que va en la fórmula presidencial junto con Miriam Bregman para la vicepresidencia, donde lo que se expresa es que las luchas en los últimos años, los procesos de organización, etcétera, han fogueado una nueva generación, nos parece que eso tiene que estar reflejado en las listas y que la izquierda es la que está en condiciones de expresar eso nuevo que hay. Por eso es la apuesta que nosotros hacemos a nuestro compañero, y esa es una de las discusiones que hemos tenido con los compañeros que tenemos dentro del Frente de Izquierda. Bueno, muy bien, gracias Erika por tu tiempo, por la entrevista. Queremos seguir en contacto porque queremos conocer cómo se desarrolla el PTS aquí en el partido de Moreno, así que vamos a estar llamándote nuevamente como para poder profundizar las posiciones de el PTS y tratar de profundizar en la reflexión de la política local. Gracias, Erika. Bernardo, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ahí pasó Erika Seidler, es precandidata a intendente por el distrito de Moreno en el Frente de Izquierda y los Trabajadores, es militante del PTS y conforma la línea interna Renovar y Fortalecer el Frente. Queríamos aportar y compartir con los oyentes la constitución y la presentación de esta lista y, como decía previamente, vamos a estar profundizando en las posiciones que tiene el PTS en relación a la política local. Continuamos en Recorte Informativo. Estás escuchando Recorte Informativo. Espacio publicitario. En la provincia y en el país, enfrentemos a los candidatos del ajuste con candidatos de los trabajadores. Resulta que hay que pagar deuda y subsidios al capital. Vota Altamira presidente, Pitrola gobernador. Al que trabaja le hacen costar. En Moreno, Rodrigo Amoroso, intendente, Belén Gómez, concejal. Compañero, es necesidad que alguien defienda su realidad. Votá a los candidatos del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Los compañeros por vos están. Cosa tengo a quien votar.

y tal como ocurrió en el desalojo del barrio Papa Francisco, uno puede salir, pero no te dejan volver a entrar. Ayer por la tarde, luego de una multitudinaria asamblea, los trabajadores de la línea 60 que se encuentran en conflicto por el despido indiscriminado de 52 trabajadores denunciaron el lockout patronal y la voluntad de seguir con las medidas de fuerza que son brindar el servicio público pero sin cobrar boleto. En estos momentos la policía que se encuentra en las afueras de la cabecera en Constitución comenzó a rodear y bloquear las calles y accesos al establecimiento impidiendo el ingreso y el egreso de personas. Los trabajadores denuncian un posible desalojo en marcha y llaman a solidarizarse con la por la amenaza, ¿no? Convocamos a todos los medios, esto dicen los trabajadores, a los luchadores, las organizaciones de izquierda, de trabajadores y del campo popular a hacerse presentes en la cabecera para defender a los compañeros Guajanani al 200 e Ituzaingó. Denunciamos que van dos semanas de lockout patronal y no se reunieron en ningún momento con la representación de la línea 60 para solucionar el conflicto, solo provocaciones. En este momento, es decir, en el día de ayer, 70 efectivos de la Federal han dispuesto dos cuadras de bloqueo ocultando entrada con camionetas de la policía, específicamente cinco vans de la Federal, lo cual han reforzado recientemente con un carro hidrante y dos carros de infantería más. Esta es lo que ha estado circulando, por lo menos lo que ha provocado, lo que ha publicado la agencia de noticias Redacción, y estamos intentando comunicarnos con un trabajador de la línea 60. Recordemos que la línea 60 ya estaba hacía tiempo en conflicto. Una de las cuestiones que hizo que comenzaran la protesta a los trabajadores fue el despido sin causa de un trabajador y que generó y ocasionó que los trabajadores organizados se decidieran por llevar adelante una medida de fuerza que consistía en trabajar, en seguir manteniendo el servicio, pero sin cobrar boleto. Dando de este modo la posibilidad de que las personas y los usuarios, también trabajadores, puedan llegar a sus lugares de trabajo y a los lugares a los cuales se están dirigiendo sin beneficiar por esto a la empresa de la línea 60, la empresa Dota. Bueno, la empresa ante esto, obviamente viendo perjudicados sus intereses y viendo también cómo adquiría popularidad la medida realizada por los trabajadores de la línea 60, decidió realizar un lockout patronal. El lockout patronal que consiste justamente en impedir que se continúe con el servicio, de manera tal que la discontinuidad del servicio es responsabilidad de la empresa y no de los trabajadores. No es que los trabajadores estén realizando una huelga, sino que es la empresa la que decide, ante la medida de fuerza de los trabajadores, no brindar el servicio a los usuarios y a los trabajadores. La policía se hizo presente, las fuerzas de seguridad de la Policía Federal Argentina se hicieron presentes justamente para amedrentar y obstaculizar la medida de protesta que estaban realizando en la cabecera de Constitución de la línea 60 los trabajadores. Recordemos que la línea 60, que tiene varios ramales, tiene varios recorridos, tiene dos cabeceras, porque el recorrido va de Constitución a Tigre. Es uno de las líneas más importantes en cantidad de pasajeros y de recorrido del conurbano bonaerense. La empresa que tiene a su cargo esta línea es la empresa Dota. Bueno, estamos teniendo algunas dificultades para comunicarnos con los trabajadores de la línea 60 como para poder actualizar esta información. Sabíamos que estaban, bueno, lo informábamos al principio, estaban cortando el puente de Pueyrredón, allí cercano a Constitución, para bueno hacer sentir el descontento de los trabajadores, que ni siquiera protestar le permite a la empresa, ya que para desnaturalizar la medida de fuerza de los trabajadores, decidió llevar adelante un lockout patronal, además de convocar a la represión en el lugar de trabajo y del conflicto, en vez de sentarse a negociar. Bueno, quería hacer una aclaración. La empresa que es la dueña de la línea 60 es Monza Microómnibus Norte S.A., que es una antigua empresa de transporte que desde 1931 trabaja y que fue adquirida por este grupo que yo les decía previamente, en Dota de la línea 60. Llego cantando porque a la vida están maltratando. Las empresas se compraron el poder en la moneda, traicionan sus sirvientes. Las empresas se compraron el poder en la calle, vigilan sus sicarios. Las empresas se compraron el poder en la moneda, traicionan sus sirvientes. Las empresas se compraron el poder en la calle. Hace unos días, más puntualmente el sábado pasado, falleció Javier Rodríguez Pardo. Javier Rodríguez Pardo, que español de nacimiento, o catalán más precisamente, que de muy pequeño viajó aquí a la Argentina, se radicó aquí en la Argentina, si bien siempre conservó ese acento español, y que además, siempre tuvo contactos con España, estuvo viviendo también en España un tiempo, periodista y dedicado a la causa de poner freno al avasallamiento de las multinacionales en el territorio, ¿no? En el medio ambiente, y tratando de impedir, clarificando la situación, tratando de impedir el despojo que se viene realizando en América Latina. Participó activamente en la conformación de lo que fue, de lo que es y de lo que fue en su momento también como núcleo organizativo de las diferentes asambleas ciudadanas de todo el país, lo que fue la UAC, y que tenía una continuidad con aquellas ideas asamblearias de 2001-2002. El fallecimiento generó, en todos aquellos que lo conocieron, nosotros tuvimos la oportunidad de estar junto con él y, en varias de las reuniones que se hicieron, que se hacen de los encuentros de la UAC, a lo cual, por supuesto, él asistía a todos, y un activo militante que siempre estuvo cerca del territorio, pero también tenía, bueno, todo un trabajo realizado de difusión, de investigación y también de coordinación de los equipos de abogados que se encargaban justamente de presentar cuando era menester algún recurso de amparo y también llevar la lucha a las cuestiones legales. En este sentido, requería por parte de la militancia de Javier Rodríguez Pardo mucha investigación, de la cual los militantes de base se vieron beneficiados justamente en la lucha contra las multinacionales. Y un poco como homenaje, y porque además tiene un trabajo importante hecho fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con la mega minería, quería leer algunos extractos de un trabajo que él realizara en relación a la Barrick Gold, una multinacional con fuertes contactos con la familia Bush y con otras familias adineradas y con también con sólidos relaciones con las grandes corporaciones del mundo, y que por supuesto también tiene una clara relación con muchos de los gobiernos provinciales, como por ejemplo el de San Juan, y todos gobiernos y personalidades políticas de la Argentina que le posibilitaron instalarse a la Barrick Gold y hacer excelentísimos negocios. Aún hoy en día eso continúa, esta alianza estratégica entre los gobiernos nacionales, que podríamos decir entregan desde ya, lo podemos decir porque es así, entregan los recursos naturales sin mayor problema, lo hacía el menemismo y lo sigue haciendo aún hoy el kirchnerismo, sin llevarlo a debate, sin ocultándolo, no haciéndolo visible, porque bueno, como decíamos hoy al principio del programa, los buitres paga más, ¿no? Paga más en votos y paga más en los medios. De la mega minería de la Barrick Gold no se habla. Voy a leer algunos extractos. Desembarco de la mega minería. El oro de Esquel significó el nuevo grito de resistencia de nuestros pueblos frente a la voracidad del invasor minero. El cordón Esquel contiene aún los minerales de oro y plata porque la multinacional canadiense Meridian Gold se vio imposibilitada de llevar a cabo su extracción. Un poco más del 81% de la población sepultó en las urnas la ilusión mercantil de la empresa y provocó un efecto dominó a lo largo de la cordillera de los Andes, avisando al resto de las comunidades afectadas por la minería química que combatir este flagelo es posible. Este ignoto pueblo patagónico de escasos 30.000 habitantes se convirtió en el mejor referente para emular y para volver a sacudir la bolsa de valores del primer mundo al ser noticia de tapa en los centros de decisión mundial. A Esquel se lo nombraba con asombro en el New York Times, en el Washington Post o en el Financial Times. El resto de los pueblos instalados a los pies de la cordillera chubutense siguen el mismo camino. El caso de Ingeniero Jacobacci, en el sur de la meseta rionegrina, límite con Chubut, no impidió que la asamblea de vecinos autoconvocados de Esquel hiciera su presencia militante, apoyando la decisión de la gente, ratificando la posición de la pastoral social de la iglesia de Bariloche, que exigió respeto por la decisión de los pueblos. La pastoral de Bariloche emitió un documento crítico condenando este tipo de minería en la misma frecuencia que semanas antes se había pronunciado los prelados peruanos reunidos en Chiclayo hace unos días a 90 kilómetros de Esquel, en Gualjaina. Trabajadores mineros disfrazados de obreros viales efectuaban prospección ante el hallazgo de oro y plata, con ánimo de estudiar la factibilidad y rentabilidad del yacimiento. Una fuerte movilización popular derribó la pretensión empresaria. Tanto las comunidades indígenas mapuche como otros vecinos del lugar no ocultaron la implementación de medidas extremas, inutilizando las máquinas mineras, además de obligar a las autoridades municipales a que ordenen el cese inmediato de los trabajos. Los pueblos de la comarca andina también realizaron su plebiscito. Epuyén, El Hoyo, Lago Puelo, Cholila, entre otros, tomaron la firme decisión de impedir explotaciones mineras en su entorno. Ocurrió de manera simultánea con Esquel en marzo de 2002. En la Patagonia, como en el resto de Sudamérica, verdaderos ejércitos de geólogos desentrañaban montañas, valles y mesetas en una nueva quimera del oro y, paradójicamente, a mayor extracción, mayor hambre y miseria para los pueblos dependientes de la minería. A estos profesionales les precedió la información satelital que daba cuenta de la presencia del mineral en ocasiones mediante algún avión equipado para detectar uranio y minerales críticos y estratégicos, con especialistas analizando otras vetas polimetálicas de gran demanda en los mercados del norte. El oro y la plata abundan, pero diseminados. Son yacimientos rentables solo si se utilizan el sistema extractivo de volar montañas a pura dinamita, destruir glaciares, secar vegas y lixiviar las rocas con compuestos químicos diversos. Este texto es una investigación realizada por Javier Rodríguez Pardo en relación a la Barrick Gold, en relación a sus conexiones económicas, políticas y también su forma de operar en territorio, y también en este extracto que estaba leyendo pone a la vista la acción militante y la defensa del territorio que realizara precursoramente la Asamblea Ciudadana de Esquel, autoconvocados de Esquel, que fue un faro para muchas otras asambleas, en su momento silenciada. No se supo mucho en el momento en que esto estaba sucediendo, años en los cuales la 2001, 2002, 2003, si bien había una apertura muy clara a mucha movilización, lo que estaba sucediendo en Esquel no tenía una cobertura principal, porque obviamente estaban sucediendo muchas otras cosas también. Lo que tanto Javier Rodríguez Pardo como otros militantes hicieron fue generar un registro, ¿no? Algo tan importante para poder capitalizar para los sectores populares y las mayorías organizadas lo que las historias de lucha que sirven para enfrentar con mayor entereza las luchas por venir. Y el producto de esos registros y de ese material acumulado y de experiencias compartidas generó y es recordado una y otra vez por los militantes que participaron y siguen participando de las diversas asambleas ciudadanas como la Asamblea de Autoconvocados de Esquel fue un faro en la lucha contra la megaminería y el saqueo. En este sentido, Javier Rodríguez Pardo, a quien hemos entrevistado en varias oportunidades aquí en Recorte Informativo, generó un bagaje de conocimientos, algo que estaba leyendo anteriormente, la lexiviación, la tecnología de extracción minera que destruye montañas enteras con explosivos y que luego, bueno, se hace esta sopa. Bueno, de todo esto que estaba leyendo anteriormente, que hoy en día muchos de los que estamos interesados en estos temas lo conocemos, es parte del conocimiento más básico en relación a la megaminería, en parte es un aporte a quien debemos agradecer a Javier Rodríguez Pardo.

Recorte informativo. Cortaron el río Bermejito, lo han cortado, sería para desviar el cauce para un señor que se llama Ornequian, que hace riego a su campo y donde se ha secado nuestro río. No, ya no ha quedado nada de agua, se ha cortado todo, se ha secado el río. Todo el impenetrable norte chaqueño sería inmenso, el departamento más grande del Chaco es. Recorte informativo. La palabra como arma. Me preguntaba un oyente la dirección donde está ubicado el UPA, la UPA, porque es la unidad de pronta atención que se ha inaugurado hace poco aquí en Moreno, hace unos días. Y bueno, el lugar donde está emplazada la unidad de pronta atención es en el límite con el partido de José Cepaz, entre el partido de José Cepaz y Moreno, pero del lado de Moreno, en la ruta provincial 24 y la calle Conscripto Bernardi. Eso es cerca de la intersección de las rutas 24 y 25, cerca de la fábrica Estefani. Hay que agarrar por ruta 25, digo desde aquí, desde Moreno. Hay que agarrar la ruta 25, llegar a la 24 y doblar a la derecha. Y bueno, ahí serán unos 500 metros hasta la calle Conscripto Bernardi, donde está emplazada la unidad de pronta atención. Para aquellos que viven en Cuartel Quinto, la manera es salir a la ruta 24 y dirigirse a la derecha hacia la intersección de la ruta 25, ¿no? Ese es el lugar donde está emplazado. Recordemos que la unidad de pronta atención funciona los 365 días del año, las 24 horas, al 100%. Dispone de básicamente la funcionalidad principal, tiene que ver con la atención de emergencias y urgencias. Tiene un shock room, está preparado con desfibriladores y bueno, y todo lo que se necesita para aquellas urgencias traumáticas, fundamentalmente, pero todas aquellas urgencias que tengan una necesidad incluso de una internación por un día, tiene camas para internar durante un día con disponibilidad, con condiciones de una terapia intensiva o terapia intermedia para una pronta derivación en condiciones estabilizadas. Esa sería la función de la unidad de pronta atención que el día de la inauguración, se señalaba que esta red de emergencia, así la llamaron, la unidad de pronta atención coordinaría con la atención en las unidades sanitarias de atención primaria y con el hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, aquí en el centro del distrito. La unidad de pronta atención además tiene consultorios externos que reciben atenciones de urgencia, pero también todas las otras consultas, si bien luego de esa primera consulta son derivados, quiero decir, no tiene una continuidad en la atención, serían derivados a una sala, a una salita de atención primaria o, bueno, al Hospital Mariano Luciano de la Vega. Es decir, sería solo para una primera consulta. Esto es lo que se informa en la página de la provincia de Buenos Aires al referirse a los UPA, a las UPA. La terapia intensiva está preparada con shock room, con 6 camas, respirador, monitor multiparamétrico, bomba de infusión, cardiodesfibrilador. Esto es para sacar a una persona de un paro cardíaco, ¿no? Para hacer las primeras asistencias de una urgencia. Además, cada UPA tiene un helipuerto, de esto hablábamos también con el secretario de Salud, Adrián Galloso, el doctor Adrián Galloso, tiene un helipuerto ante la necesidad de derivar a un centro de mayor complejidad. Urgencias y consultas médicas. Los vecinos pueden realizar consultas ante cualquier problema de salud, incluso una urgencia. Por eso la UPA cuenta con consultorios y un sistema de internaciones breves, menos de 24 horas, en terapia intensiva para adultos y en terapia intermedia para adultos y niños. También puede ingresar a la UPA por un cuadro sencillo, ser atendidos o retirarse referidos con turno hacia centros de salud u hospitales. En la UPA cuenta con sala de radiología digital y laboratorio. Otros servicios, salas de observaciones pediátricas con dos camas, control policial, dice aquí, control policial, confort médico y vestuarios con duchas y sanitarios para los trabajadores de la unidad. Todo el proceso de atención de pacientes es informatizado, sin papeles. Esto es lo que dice la página de la gobernación de la provincia de Buenos Aires en relación a la UPA. Recordemos, la unidad de pronta atención en Moreno está en la ruta 24 y la calle Conscripto Bernardi, a unos 500 metros de la intersección de la ruta 24 y 25. Recorte informativo. Tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCA y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli, nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del otra vez, el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas de verdad y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso. Es como vendernos un chocolate de seguridad. Pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de los sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, quiero agradecer los mensajes que llegaron el día de ayer. No hemos podido leerlos en el día de ayer porque no solemos tener señal, pero llegan a destiempo porque en ese momento, bueno, no llegaron. Ahora los tenemos aquí. Voy a pasar a leerlos. Si ustedes quieren mandar algún mensaje, probablemente lo leamos con un día de retraso. Vamos a ver si podemos conseguir un teléfono de otra empresa, porque no llegan los mensajes, porque no tenemos señal aquí en la radio de la empresa Claro, que la verdad, bueno, nos dificulta el trabajo. Leo este mensaje que llegó en el día de ayer. Dice lo siguiente. Hola, buen día, pero las asambleas barriales no son consecuencia de la crisis neoliberal de fines del siglo XX y comienzo del XXI. ¿La relación de Perón no fue el movimiento obrero? Duda que me surgió. Gracias, soy Marcelo. Bueno, ahí el mensaje de Marcelo. Gracias por ese mensaje. Quienes escucharon el programa del día de ayer, probablemente, es un aporte en relación a lo que veníamos charlando en el día de ayer en relación al peronismo, al kirchnerismo y también a la organización popular, ¿no? La organización en general, que es un poco también lo que hemos estado charlando en el día de hoy. Después llegaron dos mensajes más que dicen lo siguiente. Derecho universal en la letra muerta no contesta la pregunta el funcionario que dice la maternidad es altamente excluyente. Un mensaje relativo a la entrevista que le realizáramos al secretario de Salud, a Adrián Galloso, que hablaba de la maternidad y de un supuesto derecho universal que vendría a cumplirse con la construcción de la UPA y la maternidad Estela Carlotto en Trujuy. Siguiente mensaje. Trabajan en red. La atención primaria de salud no hace prevención. El hospital te maltrata y los funcionarios niegan y tapan la exclusión y el negocio que produce la enfermedad. Este es un mensaje también en relación a esto mismo. Es de la misma oyente. A ver. Sí. María mandó este y también el anterior. Y en relación a los mensajes, gracias por los mensajes. Vamos a ver si hoy, por ejemplo, no llegó ninguno. Si bien ahora tenemos señal, pero a lo largo de la mañana ahora no tenemos más señal. Viene y se va. Bueno, pero les agradecemos a los oyentes por seguirnos y por mandar los mensajes que, por supuesto, nos dan un apoyo concreto para poder articular un discurso entre los oyentes y quienes hacemos este programa todos los días. Vamos despidiéndonos porque, la comunicación con los trabajadores se hace difícil, los trabajadores de la línea 60, porque está la represión ahí acechando en la cabecera de Villa Constitución. Se estaba realizando un corte en el puente de Pueyrredón en horas de la madrugada, desde las 6:30. Los trabajadores de la línea 60 se convocaron en la avenida Mitre de Avellaneda, en el conurbano bonaerense, para luego partir a la subida del puente Pueyrredón y realizar un corte en dirección a la ciudad de Buenos Aires. Ese corte se estaba realizando frente a un fuerte operativo policial. Los celulares hemos podido comunicarnos, hacer una primera comunicación, pero cuando estábamos por salir al aire no pudimos continuar con la comunicación porque se cortó y no estamos pudiendo restablecer comunicación cuestiones que tienen que ver con la tecnología. Vamos a ver si podemos en estos minutos volver a intentar para ver si podemos llegar a comunicarnos. Recorte informativo ofrece. Y ofrece muchas cosas, ¿viste? Porque, que cuando yo me acerco junto a ustedes, siempre recibo muy buenas atenciones, siempre habla bien. O sea que es muy lindo lo que yo pasé con ustedes ahí. Recorte informativo. En frecuencia comunitaria. Comentábamos que dentro del Frente de Izquierda y de los Trabajadores hay una lista que se presenta por parte de la del Partido de los Trabajadores Socialistas, el PTS, que se presentará, bueno, para las PASO, para dirimir la interna del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. En el distrito de Moreno hay otro partido de izquierda que también se presenta a elecciones, y este partido que también se presenta a elecciones, que es el Movimiento al Socialismo, el Nuevo Más, que presenta una lista única, no es un frente, sino que es un partido, y esta lista que se está presentando, vamos a estar, estamos tratando de contactarnos con los candidatos, los precandidatos, sería la manera de denominarlos antes de las PASO, si bien es una lista única, estamos tratando de comunicarnos con ellos como para poder realizarle una entrevista y bueno, y empezar a tener un paisaje de los diferentes candidatos que se presentan. En el caso del Movimiento al Socialismo, la precandidata a intendente es Tamara Osuna, primera candidata a precandidata a concejal es Cintia Colodro y segundo en la lista Héctor Páez. Esto es la lista del Movimiento al Socialismo. Y en relación al Movimiento al Socialismo, quería, para cerrar el programa aportar a la reflexión, un escrito, un comunicado desarrollado y elaborado por Las Rojas, que es la agrupación dedicada, digamos, a la defensa de los derechos de las mujeres y contra la violencia de género, bueno, del Nuevo Más. Quería, bueno, leer algo que me pareció interesante en relación a algo que sucedió en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, que causó mucho revuelo y que ocasionó, bueno, diversas interpretaciones, y quería leerlo porque me parece que aporta. ¿Qué aporta? Dice lo siguiente: a la izquierda de la gestión está Madonna. En 1986, Madonna realizó el provocador video Papa Don't Preach, donde combina el erotismo del baile con el debate acerca del aborto, hablándole directamente al jefe de la Iglesia Católica. En el videoclip de Like a Prayer, Madonna baila sensualmente rodeada de cruces en llamas mientras besa un santo negro. En 2006, directamente se crucifica en el escenario de su tour Confessions. Los años 80 estuvieron marcados por varios eventos de este tipo, donde la provocación para abrir la discusión acerca de la libertad sexual iba desde eventos locales de vanguardia hasta los videos y mega recitales de Madonna. Pero la provocación de la reina pop tiene varias virtudes en relación a la muestra mediocre organizada por los amigos de Pornstolsky, porque es una performance orientada a provocar al Papa y la Iglesia Católica, organización enemiga de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGTBI, así como de la libertad sexual y el disfrute, y no puesta al servicio de desatar la confusión y mucho menos de provocar a las organizaciones que peleamos cotidianamente por los derechos de las mujeres. Y en segundo lugar, y no menos importante, porque lo hizo hace 30 años, así que le pedimos a Pornstolsky que no se haga el progre con esas supuestas novedades que nada nuevo traen bajo el sol. Madonna ya lo hizo y lo hizo mejor. Pornstolsky, aclaro yo, es el rector de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Una provocación de la gestión de Pornstolsky. Lo primero que hay que decir es que la gestión utilizó este evento como una provocación contra la izquierda, que conduce el Centro de Estudiantes. Es que la gestión de Pornstolsky es especialista en revestir de libertad las acciones represivas hacia el movimiento estudiantil. En una maniobra similar, cuando fuera presentada en la facultad la película Hecha la Ley, una investigación crítica acerca de la ley de medios y sobre los multimedios en nuestro país, del grupo de cine Silbando Bembas, la proyección fue interrumpida por un grupo que también realizaba una performance provocadora que sospechosamente se desenvolvió interrumpiendo la actividad. La inauguración del conversódromo Nicolás Casullo, disfrazada de evento cultural y que contó con la presencia de algunos pseudointelectuales de carta abierta, no consistió en otra cosa que en instalar mesas aisladas y que no pueden moverse, donde no pueden reunirse más de 4 estudiantes en el lugar donde el movimiento estudiantil realiza sus asambleas para organizarse. Ahora también utilizan este evento en nombre de la libertad sexual para montar una provocación contra las organizaciones que enfrentan la política de la gestión, intentando aparecer como los progres liberales frente a la izquierda, que no se banca ver una escena de sexo, esto entre comillas, mientras rompían afiches y materiales de las organizaciones y repartían volantes de ataque al centro de estudiantes y sus organismos. Desde Las Rojas, bueno, y el Nuevo Más Sociales, repudiamos esta provocación, así como el accionar burocrático y antidemocrático de la gestión de la facultad, de los espacios de la misma, mientras nos dicen una palabra de los reiterados cortes de luz, no dicen una palabra de los reiterados cortes de luz, inundaciones y todo tipo de problemas de un edificio nuevo que no responde a las necesidades de la comunidad académica. Esto en relación, bueno, a un posicionamiento político, que tiene que ver con lo que está sucediendo entre la gestión kirchnerista y muy cercana a Carta Abierta y las organizaciones de izquierda que siguen en el Nuevo Más, bueno, el Partido Obrero, que siguen teniendo una presencia importante dentro del movimiento estudiantil. Este escrito del Nuevo Más hace algún aporte que por lo menos a mí me parece interesante desde el punto de vista de la historia del feminismo, que obviamente gente que está más empapada de esto podrá tener una visión más completa, pero yo creo que es importante por lo menos hacer rodar esto como para poder seguir, porque no nos quedamos en el hecho de la performance, sí, performance no, o si qué significa o no significa, sino que esto es un debate de fondo y creo que esto que voy a leer ahora aporta. Dice lo siguiente: los años 60 y 70 estuvieron marcados por un ascenso generalizado de la lucha de clases, caracterizado por el Mayo francés, la Revolución cubana, el Cordobazo, el movimiento antiguerra de Vietnam en los Estados Unidos y junto con estos del conjunto de los movimientos en lucha. Es el caso del movimiento de mujeres, que por estos años consigue la legalización del aborto en varios países de Europa y algunos estados de los Estados Unidos. El movimiento LGTBI en ese entonces también tenía protagonismo en jornadas como la de Stonewall. Sin embargo, la década siguiente, la década del 80, estuvo signada por el retroceso de estos movimientos de lucha y la derrota que consiguió darle el neoliberalismo a los mismos y las consecuencias sociales de esto. Las redobladas condiciones de explotación y opresión sobre los trabajadores, las mujeres, los jóvenes, las personas gays, lesbianas, travestis, etc. En este contexto, el feminismo queda recluido al ámbito de las universidades y a un círculo reducido de feministas académicas que por primera vez teorizan no desde los movimientos de lucha, sino al calor de la creación de departamentos multiculturales y de estudios de mujeres y de géneros totalmente cooptados, en general ligados a ONGs financiadas por organismos internacionales de crédito. Surge así un feminismo protagonizado por funcionarias y académicas, desligado de los procesos de lucha y sectario respecto de otros movimientos, como el de lesbianas, gays y travestis que reclaman sus derechos. Pero también surge principalmente en las universidades norteamericanas la teoría queer. Al igual que el feminismo académico, surge de la universidad, alejado de los procesos de lucha, y su mayor exponente es la autora de Gender Trouble, Judith Butler. Este posfeminismo parte de entender a los sujetos no como sujetos colectivos, las mujeres, la clase obrera, etc., sino como individuos atravesados por identidades diversas. De la mano de las teorías del fin de la historia, de los grandes relatos y de los sujetos, el posfeminismo se postula como la teoría destinada a iluminar sobre la multiplicidad de diferencias sexuales que cuestionan lo hegemónico. Butler afirma que los géneros femenino y masculino impuestos por la norma heterosexual obligatoria tienen un poder performativo, en el sentido de que los sujetos actúan de manera de encajar con la heteronormatividad. Pero para Butler, la única acción subversiva posible frente al patriarcado es la elección de una identidad queer, rompiendo con la clasificación genérica heteronormativizante de femenino-masculino. Este posfeminismo queer tiene por lo menos dos consecuencias políticas reaccionarias. En primer lugar, la supuesta superación del patriarcado aparece como una salida absolutamente individual. Terminar con la opresión heteronormativa tiene que ver con una acción individual del sujeto que elige salirse de la norma heterosexual cuestionando el binomio de géneros opresivos. Esto lleva a que el responsable de la permanencia en la situación de opresión sea el propio individuo oprimido, responsable de mantenerse en una relación de opresión si no elige la sexualidad disidente. Vuelvo a leer eso porque me parece que es el corazón. Esto lleva a que el responsable de la permanencia en la situación de opresión sea el propio individuo oprimido, responsable de mantenerse en una relación de opresión si no elige la sexualidad disidente. Esta es una de esas consecuencias políticas reaccionarias. Esto, en una sociedad en la cual existen los crímenes de odio contra personas no heterosexuales ya de por sí, muestra que no resuelve este problema. Pero además, el posfeminismo diluye la opresión de las mujeres. Considerar a las mujeres como parte de un binomio opresor es negar la situación de opresión de las mujeres. El operativo implica reducir el patriarcado a la heteronormatividad, negando lo que origina la opresión de las mujeres y también de las personas LGTBI, que es la relación social predominante para la reproducción de la sociedad en el capitalismo, la familia burguesa y la obligación de las mujeres a realizar de forma gratuita el trabajo doméstico. Bueno, ahí sigue, es un extenso escrito. Quería compartir con los oyentes esto que me pareció interesante, y bueno, voy a estar buscando algunos otros textos en relación a este tema, y bueno, vamos a ver si podemos comunicarnos con las personas que han estado participando en luchas que tienen que ver con esto, como para poder profundizar en estos temas que también se dan en una coyuntura político-partidaria también muy particular, en momentos en los cuales se aproxima una elección y en el cual lo políticamente correcto, luego de la marcha del Ni Una Menos, hace su intronización en todos estos tipos de temas en los cuales, bueno, está muy mal visto ser un mojigato. Y parece que lo que en algún tiempo se llamó el destape, ¿no?, que generó luego la tinelización y de la televisión y bueno, y todo esto que tiene que ver con el mostrar los cuerpos como objetos al disfrute de los espectadores, bueno, genera ciertas iba a decir contradicciones, pero volvemos a lo mismo, que es un tema, es un término que confunde más que clarifica, pero sí lleva a algunas incoherencias en relación a qué se trata de liberarse, ¿no? Para esto quiero finalizar un poco esta intervención con una frase de Foucault que está en La Historia de la Sexualidad, que dice que muchas veces cuando creemos estar liberándonos es cuando más nos estamos sometiendo a la dominación. Nos estamos yendo rápidamente. Espero que haya aportado algo a este programa y que sirva fundamentalmente como una herramienta de organización, de defensa de los propios y derechos y del colectivo en que puedan ustedes conformarse, incluso desde la propia familia, el propio barrio, los vecinos, ¿no? Tratar de afianzar esos lazos de solidaridad que permita generar una resistencia ante tanto atropello por parte del poder y de los poderosos. Así que nos despedimos, gracias por acompañarnos, hacemos este programa, Gus, Cintia, Rubén, Bernardo. Gracias por estar ahí, chau. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.